busca sin darte cuenta que a tu lado está, que a tu lado está la respuesta. No vague más, no te das cuenta que la salvación te da. No vagues más. Salvación será, no vayas más.